gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial. Linda sí, y especial también. Ustedes recordarán que estamos celebrando el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. La fecha muy, muy, muy cara, fundamentalmente para las minorías que pugnan por visualizar su condición, por denunciar la falta de apoyo y de tantísimas situaciones que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural también. Obviamente, la fecha del respeto por la diversidad cultural no es exclusiva de un día como hoy, día de actos, día de reconocimiento, día de unión, de acercamiento, sino que debería, ¿no? Debería particularmente ser por todos nosotros respetada, ejercida permanentemente, ¿no? Ciertamente que aquellas comunidades que la pasan mal, obviamente que pugnan por diariamente mantenerse, tratar de mantenerse a flote y llamar la atención de los responsables, las autoridades, fundamentalmente para mitigar su condición y hacer uso de los derechos que les corresponden. Se me ocurre que esta cuestión de la diversidad cultural no es exclusiva, ¿no?, de aquellas fiestas que nosotros solemos ver, el Día de las Comunidades, por ejemplo, ¿no? Colores, banderas de todo tipo, comida, bailes, ropa típica, comida típica, bailes típicos, etcétera, etcétera. Sino que se me ocurre también que hay como cierta diversidad cultural dentro de la cultura, ¿no?, dentro de nuestra propia cultura. Esto tiene que ver con la forma en que se desenvuelven la dinámica dentro de las pequeñas o microculturas, como por ejemplo son las familias, ¿no? Viste que aprendemos muchas cosas y dejamos de aprender muchas otras también dentro de la familia, ¿no? Esto tiene que ver con la forma en que nos disponemos después y salimos a la calle y vemos al otro con alguien a quien empatizar, con quien empatizar o definitivamente un enemigo. Tiene que ver absolutamente con todas las cosas que nos están pasando, ¿no? Esta cosa de la famosa grieta, el ver al otro como un enemigo nada más que porque piensa diferente. Eso también tiene que ver con la diversidad cultural, ¿no? La diversidad de ejercer una religión, la diversidad y el derecho a pensar de forma diferente y no por eso considerarlo un otro enemigo, ¿no? Un otro diferente. Diferente en todo sentido, en todo aspecto. En estos días hemos asistido a un horror, ¿no? El horror de lo que ocurre en Medio Oriente, una cosa tremendamente horrorosa, de la cual confieso que me ha costado mirar un poco. Parecía como que ciertas cosas habían estado un poquitito fuera de época, cuando sabemos que estas cosas milenarias, enfrentamientos milenarios, no van a desaparecer de un día para otro. Esto tiene que ver con esta cosa de desconocer absolutamente al otro como un otro diferente, como una persona, y tender al aniquilamiento total, ¿no?, como lo pretende el grupo Hamás. Definitivamente borrar de la faz de la tierra al pueblo israelí, independientemente de todas las cuestiones políticas, sociales, que absolutamente desconocemos, y sin ánimo de tomar partido en uno y otro desconociendo las cuestiones históricas y políticas, uno no puede dejar de poner el grito en el cielo ante el horror y ante esta incursión tremendamente cruel y deshumanizada por completo, ¿no? Y bueno, ¿qué tendrá que ver lo nuestro, no? Bueno, amén del pequeño decir, bueno, levantamos la mano en favor de la paz, sin tomar partido por ninguno de otros bandos, simplemente en favor de la paz. ¿Qué tendrá que ver nuestra posición, nuestro lugar aquí, no? Un programita de radio. Sabemos que la música calma a la fiera, como dice el dicho, y ciertamente hay casos muy particulares que realmente dan cuenta de que esto es así. Obviamente que la música no va a parar tremendo horror y tremendo odio, pero hay ciertos proyectos o ciertos antecedentes muy esperanzadores. Por caso el nuestro, me refiero a la música del jazz. El jazz de por sí es una música que, un movimiento que respeta absolutamente esta diversidad cultural, ¿no? Se fusionó con cualquier movimiento, con cualquier música allí, de cualquier parte del mundo, y sin preguntar de qué raza son y qué cultura o qué religión profesa, simplemente tratando de absorber la música para sí. Y de hecho hemos escuchado pila de música proveniente de larguísimos, lejanísimos lugares, incluso también del Medio Oriente, con música mezclada con el folk local, apasionante. Pero también hay otros casos muy, también muy esperanzadores y muy ejemplares, como el caso de el músico, pianista, director, compositor Daniel Barenboim, que además también tiene la doble ciudadanía israelí, pero también cuenta con una nacionalidad honoraria palestina desde el año 2008. Allá por el año 99 fundó la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, un emprendimiento, un proyecto que reúne a chicos israelíes, palestinos, sirios, turcos, iraníes, egipcios, jordanos, libaneses, españoles, que se reúnen en torno de la música, por el amor a la música exclusivamente. No portan armas, portan un instrumento y tratan de hacer que la música sea todo lo sanadora que la música suele ser, ¿no? Muy bien, Daniel Barenboim. Bueno, muy bien, dejémoslo de macanas. Tenía que decir algo, lo venía masticando. Vayamos a la música porque hay mucho. Hay mucho, hay mucho. Lo que escuchábamos recién, déjame ver por aquí, Anna Svensson, The Other Way Around, publicó Lady Bird el 6 de octubre de este año. La cantante sueca, una linda bola de esta chica, pero además también muy acompañada, muy bien acompañada por un quinteto compuesto por Jan Landro en el piano, Ivan Svensson en guitarra, Mats Nilsson bajo y Zoltán Chils en batería. Muy lindo, lindo, lindo este disco, publicado hace muy poquitos días. Una, ¿cómo decirte? También un mensaje esperanzador, muy personal de la cantante, que de alguna manera no explicita sus razones, pero dice que, bueno, hoy va a ser un día mejor, dice, donde nos cruzamos, nosotros dos, es hora de volver a casa, podemos superar esto, sigamos adelante, amiguitos. Bueno, hace referencia a cuestiones que tienen que ver con lo personal, y ven, y ella ve como una expresión de esta posibilidad de solución a futuro, las letras de sus canciones, de 9 que tiene este disco realmente lindo. Anna Svensson. Muy bien. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. Déjame ver por aquí donde lo tengo. Acá está. Cortinas, Chris Botti, trompetista estadounidense. Chris Botti, una pinta de modelo tiene el tipo, y se la debe creer porque en cada foto de todos sus álbumes aparece él así con cara de modelo. Chris Botti, Chulo Again, The Duets, publicó Columbia Records el 18 de octubre del año 2005. Cumple 61 años en el día de hoy. Un disco realmente muy, muy lindo, como su título lo indica, duetos, como por ejemplo Paula Cole con Sting por ahí, Michael Bublé, Jill Scott Heron, Paul Bacanan, Gladys Knight, René Ostit, Rosa Pasos, Steven Tyler. Bueno, un disco lindo, nos va a acompañar en todas las cortinas del día de hoy. Sigamos. Mucha guitarra para hoy, muchos guitarristas de distintos estilos. Wolfgang Maspi, Dance of the Elders, publicó SM Records el 29 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Wolfram Maspi, Dance of the Elders, publicó SM Records el 29 de septiembre de este año. Un trío fenomenal, ya han grabado anteriormente junto a Scott Cooley en contrabajo y Brian Blade de batería. Un trío fenomenal, cómo se acoplan estos muchachos, realmente lindísimo. Y el sonido de la guitarra del guitarrista alemán suena realmente, realmente muy, muy, muy, muy bien. Wolfram Maspi. Bueno, algunas cositas. Por supuesto que los reviews de revistas especializadas son absolutamente halagüeños, hablando tanto de este álbum como de su álbum anterior, con el que de alguna manera inauguraron, ¿no?, el trío como tal. Y bueno, y él dice que está contentísimo, obviamente, con sus compañeros, con sus partners de grupo. Dice que aprendo constantemente de Brian y Scott, siempre es emocionante llevarles música nueva y ver cómo la enfocan, porque nunca es lo que yo esperaría. Genial. Bueno, por acá estoy viendo un review de cual él hace una respuesta, si se quiere. Sea cual sea la técnica o el instrumento del profundo amor de Maspi por el jazz y su experto dominio del mismo, brillan tanto en los originales como en los estándares, al igual que su química con Blade y Cooley, escribió la prestigiosa Times en el año 2021. Esto es por la época en que grabaron su primer álbum. Y él responde: hemos desarrollado una enorme confianza mutua. Y bueno, y obviamente también lo que acabamos de completar hace un momentito también. Este álbum se grabó luego de una extensa gira por Europa, Estados Unidos y Japón en febrero del año pasado, 2022. El tema que escuchamos, Amelia, un clásico de Joni Mitchell, que ella grabó primeramente con Larry Carlton en el 76 y posteriormente en el 79 con Pat Metheny, Amelia. El último, corte de 7, que tiene este Dance of the Elders, por Wolfram Maspi, publicó SM Records el 29 de septiembre de este año. Bueno, a ver por aquí, déjame ver por acá que tengo. Estamos tratando de comunicarnos con Anderson Pérez da Silva, el responsable de la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico, que el sábado próximo, 14, a las 21 horas, se presenta en el Centro Cultural Municipal de Cultura, aquí de la ciudad de Viedma. La primera vez por aquí, por la comarca, una propuesta realmente grandiosa. Hemos visto ahí un video que me ha mandado un amigo, una propuesta de una gran banda, con muchas cuerdas, coros, con repertorio rockero nacional e internacional. Vamos a ver si podemos comunicarlo para hablar un poquitito con él mientras dure nuestro programa, ¿no? Muy bien. Sigamos. ¿Con qué sigamos? Mucha guitarra, decía. Acá se fue Wolfram Maspi. Seguimos con. ¡Qué lindo! ¿Cómo me gustó esto? Pero qué lindo. ¡Qué lindo, qué lindo! El guitarrista rosarino Carlos Casaza, al frente de un quinteto con Benares, publicó Blue Art Records el 15 de octubre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue Carlos Casaza, Quinteto Penares, publicó Blue Art Records el 15 de octubre de este año. Tenemos que agradecer muchísimo a Horacio Vargas, el director responsable del sello local, Blue Art, que dispuso de este álbum en las redes para su descarga, tanto de este disco como otros que hemos pasado por aquí. Realmente muy, muy agradecido. Este disco realmente suena increíblemente bien, realmente lindísimo. Muy, pero muy, muy interesante el sonido de la guitarra de Carlos Casaza. Lo que tenemos que decir, sí, que hay tan poca información en la web del sello. No hay absolutamente nada, y he encontrado algunas cositas dando vuelta por ahí como para tener alguna idea más de este muchacho, de este guitarrista, seguramente muy conocido en el ambiente local rosarino y obviamente capitalino, pero todos los que estamos un poquitín lejos, y que en este caso, como yo, acabo de desayunarme con el sonido de la guitarra de este muchacho, no vendría mal un poquitito de data con respecto a tanto a este disco como a sus acompañantes, que tengo aquí la banda del anterior álbum grabado también en quinteto. Bueno, Carlos Casaza en guitarra, Carto Brandán, que se me ocurre también en este porque he leído por ahí que llevan una relación profesional y de amistad muy fructífera. Juan Pablo Navarro con trabajo, Sergio Wagner en fliscornio, Indy Sabel clarinete, pero ahí suena un piano que no tengo la data de quién. Se me ocurre, podremos arriesgar el enorme pianista argentino Ernesto Jodos, que también ha colaborado muchísimo con el guitarrista rosarino. Estamos adivinando, porque ya te digo, no tenemos data precisa. Bueno, este muchacho que fue discípulo de otro genial guitarrista, Ralph Turner, tomó clases con él en Portland, Oregon, allá por el año 93, Portland, Oregon. Ustedes recordarán, Ralph Turner, uno de los miembros fundadores del grupo Oregon, increíblemente todavía vigente. Bueno, además, él considera también como sus maestros a Pino Marrone y también el gran Lucho González. Muy bien, algunas cositas más, pero no mucho más. Muy bien, lindísimo, hay una tapa muy bonita también. Hablamos de Carlos Casaza, Quinteto Penares, publicó Blue Art Records el 15 de octubre de este año. Muy bien, estamos escuchando cortinas al cumpleañero del día de hoy. Cumple 61 años el trompetista estadounidense Chris Botti. Chris Botti, que ha tenido la mayoría de su recorrido así como en aire, muy, muy romántico, ¿no? Un aire así muy, muy cansino, que ha sabido explotar sobremanera, porque no estamos hablando de un trompetista genial, sino que se ha refugiado en las baladas y en los ritmos suaves, en las melodías, para crear esos climas muy, muy entradores, ¿no? También ha tenido un pasaje muy fuerte, muy, muy activo dentro de lo que se denomina el smooth jazz, con algunas cositas no tanto agraciadas desde el punto de vista de lo que nosotros podemos llegar a considerar como un poquitín más serio, pero suena bien el muchacho. Y en este álbum, Chula Up Again, The Duets, publicado por el sello Columbia Records el 18 de octubre del año 2005, standards de todas las épocas del jazz, con gente como Sting, Paula Cole, Michael Bublé, Jill Scott Heron, Paul Buchanan, Gladys Knight, René Osteed, Rosa Pasos, Steven Tyler. Un disco realmente lindo, ¿eh? Bueno, 61 años, Chris Botti en el día de hoy. Sigamos, sigamos, sigamos. La chica de tapa, la pianista japonesa Hiromi, Sonic Wonderland, publicó Telarc Music el 6 de octubre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a la pianista japonesa Hiromi Uehara. Lindísimo esto, absolutamente diferente de lo que hemos escuchado de ella anteriormente. Un proyecto muy, muy particular, un nuevo viaje de aventuras, según ella misma cuenta. Una idea que empezó a surgir dentro de su cabezota. Y bueno, y como todas las cosas, con quién llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y así que fue que empezó a buscar a sus compañeros de viaje. Ella cuenta que hacer un disco, dice, es como hacer una película, y yo soy el director buscando el actor perfecto para cada papel. Fue así que salió en busca de algunos de los miembros que forman parte de esta banda. Por ejemplo, dice que por allá la génesis de este disco Sonic Wonderland comenzó en el año 2016, cuando el gran bajista Hadrian Ferú sustituyó al bajista Anthony Jackson en el por entonces trío de la pianista japonesa. Dice que cuando estaba tocando con Hadrian, en este entorno, empecé a sentir que quería escribir algo de música solo para él. Eso fue lo primero que me hizo querer ir en esta dirección y lo que me llevó a formar esta banda. Bueno, pero también había que juntar al resto de la banda, un baterista que tuviera un sonido cálido y orgánico, según ella misma, que además también pudiera tener ese tono de humor y de alegría. Y pensó en Jim Coye, a quien había estado tocando en los conciertos con Stanley Clark Band y que ahí lo había conocido. Creo que siempre es muy importante que haya una gran química entre bajista y baterista, dice la pianista. Con respecto a lo que suena fenomenalmente bien y que le da un clima tremendo, es la trompeta, a cargo de Adam O'Farrell. Lo que realmente me gusta de la trompeta es su rango medio bajo, dice Hiromi, y buscaba a alguien que pudiera tocar en ese rango con un tono precioso. Bueno, dice que lo conoció básicamente viendo videos por internet, ¿no? Y lo invitó a una jam session muy informal. Y bueno, ahí fue donde logró reunir a este conjunto. Repasamos: Hiromi, piano y teclados; Hadrian Ferú, bajo; Jim Coye, batería; Adam O'Farrell, trompeta, para este álbum realmente lindísimo, Sonic Wonderland, publicado el sello Stellar Music el 6 de octubre de este año. Chica de tapa, un álbum realmente lindísimo. Bueno, cerramos aquí. Y bueno, por fin estamos en línea con Anderson Perea da Silva, el responsable de la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico, que se presenta este sábado próximo a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura. Pero dejemos lo que él se presente y que nos cuente acerca de su propuesta. Está saliendo de la ducha. ¿Qué fue ese ruido? ¿No se escucha nada? Hola, hola. Ah, ahora sí. Anderson, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, Juan Carlos, mi nombre. Dije hola, bien, Juan Anderson Carlos. Perea da Silva, ¿está bien así? Sí. Bueno, ese es mi nombre. Fenómeno. Contanos tu propuesta, que a priori, después de haber visto ese pequeño videito que me acercaron, suena muy promisoria la propuesta de la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico. Contanos un poquito. Estamos muy contentos de poder visitar y encontrarnos por primera vez con el público de Vietnam. Después de casi 9 años de existencia, la orquesta cumple 10 años en abril del año próximo. Y bueno, estamos muy felices de poder llevar esta creación colectiva patagónica a la capital de la provincia. Bárbaro. Contanos un poquitito cómo está formada la banda, porque he visto coros, he visto cuerdas. La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico es actualmente la única orquesta híbrida de rock sinfónico que funciona en Argentina, de forma autogestiva e independiente. Mira. Eso significa que no depende del Estado o una institución. Ta. Eso es muy importante porque somos un colectivo de casi 70 personas. Y bueno, que hemos desarrollado colectivamente en el proceso de 5 años la metodología de trabajo. Y la ORS se compone por una banda de rock, cantantes sí. solistas, percusión, vientos, cuerdas y un coro de 12 personas. Además del staff de producción y bueno, los arregladores musicales. ¿A qué te referís con banda híbrida o conjunto híbrido? Una orquesta híbrida es cuando se conforma por la fusión de dos grupos musicales que independientemente funcionarían solos. Ajá. Por ejemplo, la banda de rock claro. con la orquesta y el coro en este caso. También existen orquestas híbridas de folclore, de claro. tango, de jazz, cuando es una mezcla de dos subgrupos, digamos. Y bueno, la experiencia de estos años nos ha dado mucho crecimiento en cuanto a cómo abordar nuestras versiones de clásicos del rock nacional e internacional para, bueno, para que tengan ese tinte personal. Claro. Y en esta propuesta que llevamos para el sábado es una síntesis o un recorrido de rock nacional e internacional donde internamente dialogan con artistas y bandas más cercanos y artistas icónicos. Por ejemplo, en rock nacional tenemos a Spinetta uh-huh. dialogando con Fito, dialogando con Eruca Sativa. Y en internacional tenemos a Beatles o Black Sabbath dialogando con Radiohead o System of a Down. Mira. ¿Cuál es tu papel dentro de la banda? Bueno, yo soy el fundador y el director de la orquesta. Y nada, muy feliz de guiar este proyecto ya casi 10 años, aprendiendo mucho de la autogestión y felices de encontrarnos. Era un sueño de hace mucho tiempo llevar la orquesta a Viedma. Tuve la oportunidad de ser invitado por la Filarmónica de Río Negro en agosto, y ahí estuvimos haciendo Carnaval de los Animales. Ajá. Y conocer ahí el Centro Municipal de Cultura. Y bueno, ahí ya me imaginé la orquesta. Y es un diálogo que llevamos con Cultura de Viedma desde el principio de año. Y bueno, por fin se concreta. Vos sabés que acá hemos leído, fundamentalmente leído, ¿no? Sobre las veces que he presentado, me encantan las grandes bandas, ¿no? Y en voz de los propios directores y músicos, dice que escribir y arreglar para grandes conjuntos es un dolor de cabeza. ¿Vos escribís y arreglás para 60 personas? Yo hice algunos arreglos al principio yo me encargaba de todo. Era más joven y hacía todo, dirigía, gestionaba, producía, tesorería, arreglos. Con el tiempo fui conociendo un grupo formidable de arregladores muy talentosos. Algunos, un par, están acá en Río Negro, pero otros son de Buenos Aires y Córdoba. En los dos años de pandemia hemos afianzado mucho la comunicación, digamos. Muchos de ellos no conocen la orquesta, pero arreglan para la orquesta como si la escucharan todo el fin de semana, todos los ensayos. Así que muy contento con las versiones que logramos y con el crecimiento de la orquesta. Bárbaro, qué lindo, che. Bueno. Bueno, ¿y van a venir todos? ¿Entran todos ahí sobre el escenario? Sí, vamos todos. Wow. En un esfuerzo... Me imagino. Nada, me imagino. Por seguir llevando esta orquesta maravillosa a nuevos públicos, tenemos el apoyo del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Bien. Y sí, vamos a estar todos ahí compartiendo una hora y media de música. Genial. Bárbaro. Nos conoceremos ahí, entonces. Ojalá que sí. ¿Cómo que no? Bueno. Quedan las últimas entradas por Passline, que es una etiquetera virtual. Ajá. Igualmente, para la gente que por ahí no se maneja con la compra virtual, el sábado vamos a estar nosotros para ayudar también ahí a la venta en puerta. Tenemos que pasar todo por la etiquetera virtual, pero bueno, vamos a estar un par de la orquesta ayudando a la gente que se acerque a comprar la entrada. Fenómeno. Bueno, Anderson, realmente felicitaciones, el mejor de los éxitos, y a seguir, ¿no? Que es muy difícil, es absolutamente difícil llevar un proyecto adelante. Me imagino, tremendo proyecto, lo difícil que es. Lo bueno es que has conseguido el apoyo necesario y ojalá esto se prolongue en el tiempo y puedas seguir creando. Así es, y el primer apoyo, o el fundamental que necesita un grupo autogestivo tan grande, es el de la prensa, el de la difusión, así que te agradezco, Juan Carlos, a todo el equipo de la radio. ¿Cómo no? Que es fundamental. Vale. Es fundamental para que estemos. Muy bien. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Mucha suerte y nos vemos el sábado. Abrazo. Fenómeno. Este fue Anderson Perea da Silva, el responsable de la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico, que se presenta el sábado próximo 14 a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura. Ustedes habrán escuchado la etiquetera virtual. Opa, ya me voy a fijar ahora y lo voy a volver a repetir. Las entradas para sacarla en línea, aunque si te cuesta y no conseguís, seguramente te acercás a las puertas del Centro Municipal de Cultura y ahí estarán los chicos para darte una mano. Bueno, excelente propuesta, muy esperanzadora, ¿no? Escuchar muy buena música y de la fusión tan particular, ¿no? Una mezcla realmente fenomenal. Mucha gente sobre el escenario, coros, cuerdas, sonidos rockeros con arreglos para grandes bandas y coros. Fantástico. Bueno, sigamos. Andrea Paganetto y Anua publicó Orange Home Records el 27 de abril de este año. Thank you.

escuchamos al trompetista italiano Andrea Paganetto con Yanua, publicó Orange Home Records el 27 de abril de este año. Mauricio Brown, guitarra y efectos electrónicos. Marco Bellafiori, contrabajo. Rodolfo Cerveto, batería. Francesco Versati, saxo y clarinete. Y junto a Nice Drago en violín, los dos músicos invitados. Para este disco realmente fenomenal, ustedes habrán escuchado este diálogo tenso entre trompeta y guitarra, un efecto realmente lindísimo, La forma del mar, el tema que escuchamos, el segundo de ocho que tiene este álbum, realmente lindo, una etapa muy muy linda también. Voy un poquitín apurado porque no quiero dejar música afuera. Esta sorpresa enorme, un chico muy jovencito, este es un guitarrista y compositor danés, Rasmus Oppenge-Krogh, con Whereabouts, publicó April Records el 2 de octubre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, y este fue el guitarrista danés Rasmus Oppenger-Krog con Whereabouts, publicó April Records el 2 de octubre del año 2020. El chico tiene, ya anunció su tercer álbum, este es su segundo, tercer álbum apenas, para el 20 de octubre del próximo, Until Ten. Este es su segundo álbum, un álbum realmente fantástico, con ese estilo así entre complejo y minimalista, ¿no? Realmente me llamó muchísimo la atención. Fusionar lo simple con lo complejo es el lema del guitarrista danés, que se rodea de gente grosa dentro del movimiento, no solamente danés, nórdico, sino europeo todo, con algunos destacados nombres, ¿no? Como por ejemplo Anders Christensen, un hombre que pasó su talento con Paul Motion, o Jacob Bro al contrabajo, Jacob Hoyer, también un hombre que ha participado en las bandas del guitarrista Jacob Bro en la batería. ¿Quién más? Hay dos músicos de un muy interesante grupo que hace ratazo que no pasó nada, un grupo de fusión con un nombre muy, muy, muy particular, Girls in Airports, las chicas en el aeropuerto. Hablamos de Víctor Dibroe en percusión y Lars Grip en saxos, Greta Eckhout en percusión y el propio Rasmus en guitarra. Muy lindo, realmente fantástico, me gustó mucho, mucho, una tapa lindísima también para este segundo álbum del guitarrista danés. Vamos a estar atentos a su lanzamiento el próximo 20 de octubre. Tercer álbum en su cortísima carrera, Until Then, también bajo el sello April Records. Bien, está un poquitito apurado, pero vamos a llegar bien, porque nos quedan apenas dos. El último es muy cortito. El último trabajo discográfico de Rimden, este trío formado por el pianista noruego Buje Wesseltoft y los sobrevivientes del EST, hablamos del contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostrom. Valleys and Mountains, Valles y Montañas, publicó Jazzland Recordings el 6 de octubre de este año. Bien, escuchamos al grupo nórdico Rimden con Valles y Montañas. Publicó Jazz Recordings el 6 de octubre de este año, el sello del pianista y tecladista noruego Boge Westerdorf. Completan la banda los daneses, los suecos, quiero decir, Dan Berglund en el bajo y Magnus Otto en la batería. Ustedes recordarán los sobrevivientes del trío sueco EST, disuelto a la muerte de su líder, el pianista Magnus Eivind Svensson. Bueno, los chicos vuelven a la Tierra después de una excursión por el cosmos. Ustedes recordarán los dos primeros álbumes, Reflection and Odyssey y Space Sailors, con unas tapas que indicaban un cohetito, ¿no? Mostraban un cohetito, unos dibujos muy lindos, muy coloridos, cohetitos yendo al espacio. Los chicos vuelven a la Tierra para este homenaje a la naturaleza con este álbum Valles y Montañas. Reparten la autoría de los temas, en este caso La Montaña, el quinto corte de siete, de Magnus Ostrom, autor de otro de los temas, fácilmente reconocible, el toque y la música del baterista Magnus Ostrom. Muy bien, nos vamos a irnos hasta la semanita que viene. ¿Con qué? Con esto. Esto, qué lindo, qué polentón. Lástima, temas muy cortitos. El baterista panameño Daniel Villarreal, radicado en los Estados Unidos, publicó Lados B bajo el sello International Anthem el 6 de octubre de este año. Completan la banda un trío, Jeff Parker en guitarras y la contrabajista Anna Butters. Por ahí Neil Francis en piano en uno de los temas. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación del programa del día de hoy. Aranda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.